Radio Pedal, en bajada y sin freno. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Capaz que sí. Bueno, ya estamos en La Sartén por el Mango, este segmento en donde nos acompañan siempre personas, proyectos, colectivos, que, como dice el nombre de este segmento, agarra la sartén por el mango, se hacen cargo y pasan a la experiencia y a la acción. Sí, es verdad. Por eso estamos haciendo hoy, yo estaba roqueando hacia afuera y me olvidé de roquear hacia adentro. Estamos hoy con María y con Ucho, ambos integrantes del bar cooperativo Finisterre. Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien. Muy bien, muy bien. Buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Primera vez en Radio Pedal? Primera vez en Radio Pedal. Qué increíble, ¿verdad? Porque primera nosotros vez. Nos vemos... Es lo mismo, ¿no? Esta relación no se da a la inversa. No, hay que decir que nosotros vamos un poco más a Finisterre de lo que ustedes vienen a Radio Pedal. Prometemos venir más seguido. Sí, pueden perfecto. Venir cuando quieran. Que esta sea la puerta de entrada, digamos, que este venga. Sea el comienzo. Que igual hay que decir que ya hemos hecho otras cosas juntos que vamos a charlar entre el bar Finisterre y Radio Pedal. Bueno, el bar Finisterre, bar cooperativo de amigos y amigas, ¿verdad? Estamos en lo correcto. Correcto. Estamos. Además, yo puse acá que para mí el Fini no necesita presentación, pero por si hay alguien ahí que osa no conocerlo, les contamos que queda ahí en Gaboto y Rodó y que tienen que ir. Es eso, es lo que les tenemos para decir. Recomendable bar en la sede, es como la oficina 2 de Radio Pedal. Además, nos pueden encontrar ahí también si quieren ir a saludarnos. Pero bueno, vamos a arrancar de los comienzos de este proyecto, porque creo que a todos, a todas, alguna vez nos ocurrió esta idea de decir, estás ahí con unos amigos, che, ¿cómo está para poner un bar, no? En una idea muy romántica, que después llevada a la realidad, hay que ver qué es lo que sucede. Pero, ¿cómo surge la idea del Fini y cuál es el origen de este bar? Así, como dijiste. Así tal cual. Para, ¿surge en un bar? No, en una casa. En una casa. En una charla. En varias charlas. No podría identificar una. No sé. Pero bien. Sí, así. Pero ¿cómo llega a la concreción real? Porque yo esta charla la tuve mil veces y no tengo bar. tenemos una radio, que es otra charla, pero la idea concreta real es decir, esto es posible, vamos a hacerlo. Y creo que más que nada algunos, sí, sin trabajo, buscando algo para hacer, fue tipo, vamos a mirar varios posibles para alquilar y no sé qué y no sé cuánto, y en un momento se materializó en ese lugar que era el nuevo portal. El nuevo portal era el bar anterior. Sí, de parroquianos. Bien, pero ¿por qué un bar y no estamos sin trabajo? ¿Por qué no ponemos una tienda de medias y vendemos medias? ¿Por qué elegimos poner un bar? Y porque medias no usamos. No, porque siempre estuvo como esa idea de poner un bar, que en realidad fuera como algo, algún lugar donde tuviéramos ganas de ir nosotros y que fuera cultural, no sé, como además del bar tenía como todas cosas alrededor de que nos entusiasmaban, como estos encuentros, estas cosas que venimos haciendo también ahora. Sí, ¿no? Como eso, como la posibilidad a partir de un bar generar cosas, actividades. Pero sí, igual nos preguntamos bastantes veces o bastantes días a la semana, ¿por qué no pusimos una oferta? Porque ahí es difícil el cosito, te complica. Pero sí, creo que eso, como pensarlo como algo que pudiera generar eso, como algunas actividades como culturales o teniendo como centralidad obviamente el bar, pero bueno, como pensar algo que te habilitara a hacer más cosas y que pudiera ser eso, como un proyecto colectivo de mucha gente. Bien. Que igual siempre fue como algo muy, va, por lo menos así lo viví yo al principio, como algo bueno, un ratito, vamos a ver qué pasa. Vamos al bar. Sí. Y en algún momento se corta, pero bueno, por ahora. Se transformó sí, la vida real al final. No se ha cortado. ¿Cuántos son? En Finisterre somos 6. Sí. 6 son integrantes de la cooperativa, digamos, sí. Finisterre. Bien, ¿cómo fue el proceso de armarse como cooperativa? Porque, nada, esto de qué precioso es tener un bar, le vendemos chela a los amigos y a las amigas, hay toda una cuestión administrativa, burocrática de proceso ahí que puede ser un poco densa por momentos, ¿no? Muy, muy larga. De hecho, el Fini es del 2014 y la cooperativa es del 2016. O sea, estuvimos 2 años funcionando como sociedad de hecho, porque bueno, empezamos trámites y todo ese tramiterío nos llevó 2 años de hacerlo. O sea, funcionábamos, no nos cambió nada cuando pasamos a ser cooperativa, pero llevó 2 años armar la parte con esa burocracia que decías vos, que fue bastante, sí, bastante engorrosa. Sí. ¿Y por qué decidieron cooperativizarse, digamos? Más por una cuestión ideológica, en realidad. O sea, ya veníamos funcionando así, de esa manera, con esa lógica, y eso es como más ideológico. Concretarlo, de hecho. Bien, cuando decís funcionando de esa manera, ¿qué quiere decir? ¿Asambleas, toma de decisiones colectivas? Sí, horizontal. También sí. La asamblea, el ser 6 es como bueno, sí. Una asamblea media permanente. Pero sí, como eso. Toma decisiones horizontales, haciendo medio que todos y todas las tareas. Que ahora capaz que no tanto, que ya está como un poquito más, pero yo, al principio hacíamos toda la cocina, toda la barra, toda la, tipo, todos rotábamos. Y eso, y tomando las decisiones tipo juntos y juntas, como medio así horizontal, pero en realidad no implicó ningún cambio, digamos, el decir, ah, bueno, ahora somos una cooperativa, entonces sí implica como toda la otra parte más de llenar los libros, de llevar los registros, de no sé qué, pero en la práctica no implicó. Bien, no mucho más diferente de lo que venía sucediendo, de hecho. Bueno, ¿qué es para ustedes un bar? Más allá de la definición formal, de la consulta que le pongamos a hacer a la Real Academia Española y las etimologías que podamos haber encontrado de la palabra, ¿qué es conceptualmente? Y me imagino que habrá cambiado su concepto de bar antes de tener uno, ahora que tienen un bar propio, que laburan en un bar y que de alguna manera están como del otro lado de la barra. De alguna manera no, literalmente están del otro lado de la barra. ¿Qué es un bar para ustedes y cómo varió este concepto según lo empezaron a laburar internamente? No, yo creo que quizás eso que decís como que cambió, como que ahora lo puedo ver más como un espacio de encuentro donde sucedan cosas, no solamente eso, como ir a... que no es poco igual, ir a tomar una y a conversar con amigues, pero además, como eso, que desde el bar mismo poder llevar adelante actividades que no sean solo... O sea, que si bien sí está el espacio donde la gente pueda ir a hablar y a intercambiar y que ahí ya pueden pasar cosas súper ricas y súper buenas, no solo hablar de lo que estoy tomando y lo que está pasando, sino además como que desde el bar mismo creo que está bueno que se puedan generar eso, como charlas, debates, como abrir espacios a que se generen otras cosas en los bares, que creo que también históricamente los bares fueron espacios de donde pasaron muchas cosas. Yo no sé, tipo, como que en Uruguay además tipo está el típico bar de gallego, no era solamente el bar de copas, sino también pasaban muchas cosas, gente iba a escribir, a conversar, a tertulias políticas, no sé, sí. Como que creo que son espacios que habilitan a cosas de esas. Sí. Y un encuentro de amigos, ¿no? Y amigas también. Sin duda. Y nuestra casa, si lo pensamos subjetivamente, también es nuestra casa. Sí, sí, ahora donde entran y salen muchas amigas. Sí, ahora el Fini. Sí. No. Hoy hablábamos. Tiene eso de espacio público también de alguna manera, ¿no? Y como de la apropiación del espacio y habitar un lugar compartido, es también un lugar de convivencia. Sí, claro. Exacto. No, iba a decir que hoy hablábamos un poco la intro como de estas dos perspectivas del bar, como bueno, el lugar de comercio, negocio, compro, bebida, comida, y esto del espacio más de encuentro social y político, y que a veces esto del encuentro sobrepasa a lo otro, más allá de que obviamente ustedes necesitan vender y tal, porque es lo que sostiene el bar, creo que en el Fini yo me siento así, como prima esa otra cosa, de encontrarte con el otro y de todas las propuestas que hay además que tienen como esta otra lógica de, bueno, obviamente voy a tomar una y a comer algo, pero voy porque pasan otras cosas. Sí, exacto. Ustedes, esto, el tema este de laburar, estuvo como hablado desde un principio, de decir, bueno, no seamos solo un expendio de bebida y comida, sino seamos también un lugar de encuentro, un lugar de que tiene tremendas cuestiones políticas también detrás, sí. Porque además el Finisterre apoya, casi siempre que hay movilizaciones o marchas, Finisterre sale en apoyo de determinadas cuestiones, o termina siendo como sede de reunión posterior de la marcha de la diversidad o de la o de la marcha del silencio. Eso fue algo acordado, digamos, charlado a la interna. Sí, desde siempre. Sí, desde siempre lo hicimos y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Sí. De hecho, el próximo, ya pensamos que el próximo jueves, que es la marcha de la articulación contra no a la reforma, pensamos cerrar para poder marchar todos y todas y abrir después, ¿no? Como sí, pero también es como una cuestión de militancia nuestra, de que lo sentimos así y lo vivimos así, por eso también es como lo transmitimos. Creo que de hecho no es tan hablado. Claro, pero no es que lo charlamos. Finisterre retoma postura en este tipo. Es como que ya lo tenemos todos incorporado. Que de hecho capaz que estaría bueno que fuera como más tipo, bueno, vamos a sentarnos a conversar sobre esto y ver qué pensamos. Medio que pasa como que, bueno, tal. Sí, que tal, que todos vamos por la misma línea. Claro, son amigas y se conocen también, ¿no? Claro. Como ya sabes en qué están tus amigas. Exacto, hay como una relación previa entre todos los que estamos ahí y todas las que estamos. Entonces, como, pasa. Que igual yo creo que estaría bueno que pueda pasar eso otro que vos decías, como que, bueno, que haya una charla más de, bueno, vamos a sentarnos a pensar a ver qué opinamos sobre esto, sobre este tema puntual. Pero está, sobre que eso, como temas así medio como tan grandes y que nos atraviesan como tan fuerte, está, es como medio, bueno, está, acabamos para este lado y ya está. Y lo otro que preguntabas antes, que para mí está bueno también, de hecho creo que en algún momento yo capaz que fue solo yo en mi cabecita que se pensaba como, no sé, como centro cultural o como una cosa más loca, decir, bueno, estaría de más, está, previamente a tener local, ¿no? Porque después de ver con el fin dijimos, bueno, capaz que queda un poquito chiquito. Pero sí, como siempre se pensó, como decir, bueno, está bueno que puedan pasar cosas, no sé, eso. Desde tener un espacio donde pueda funcionar, yo qué sé, capaz que una radio, capaz que haya una sala donde hay gente que pueda ensayar algo, que pueda, que está, que obviamente después eso, las capacidades locativas te dicen a qué podés hacer o qué no, pero yo creo que sí, que desde el inicio estuvo pensado como algo que no sea solo un expendio de bebidas y no sé qué. Claro. El tema como político es interesante porque en realidad ustedes dicen, bueno, esto casi que se dio naturalmente, ¿no? Todos compartimos determinadas ideas, así que le dimos para adelante. Pero yo pienso que va a haber un montón de bares que comparten determinadas ideas y no salen a decir, este bar apoya nada, ¿no? Es como una decisión política por sobre la comercial. Porque uno podría decir, bueno, todos aquellos que van a votar la reforma no van a venir a este bar. Sí. ¿No? Entonces, encanta que no vayan. Exacto. Bueno, pero ahí es como que prima una decisión política o ética sobre, bueno, la decisión comercial, que en realidad es lo que es el espacio, de alguna manera, es un bar. Pero bueno, y también hay como dos vías políticas. Una es decir, yo apoyo determinadas causas y le doy para adelante. Y otra es decir, ¿cómo funciona mi bar a la interna? ¿No? ¿Qué pasa con los baños? El Finisterre, por ejemplo, hoy por hoy es un baño que tiene mixto y todos los géneros que quieran pueden entrar. Bastante libres, aunque ha costado todavía a veces hay discusiones. Lo seguimos intentando. Eso puede ser una discusión. Pero todas esas cosas son políticas. También a veces puede ser político en cuestión de cuánto vendo, qué precios pongo. Si a esto le puedo sacar el 2000%, o capaz que le saco el 50% porque quiero que venga determinado público, ¿no? Hay como dos vías políticas. Una era el cartel hacia afuera y otra es cómo me manejo hasta adentro. Finisterre hasta ahora ha mostrado ser muy consecuente, por lo menos nosotros que somos habitués de ese bar, con las dos cuestiones. Pero esto también, me imagino, es para ustedes todo un tema, ¿no? De tomar algunas decisiones y algunas cosas. ¿No han tenido algún conflicto ahí como para tomar alguna decisión de decir, bueno, hacemos esto, pero en realidad nos termina jodiendo algo del fondo contradictoriamente con lo que pensamos o con lo que hacemos? En cuanto a los precios, no me yo parece que eso, que no, porque creo es que va como en la cocina que decía Mario, es un bar al que nosotros iríamos. Claro. O sea, como que siempre la idea fue, bueno, quiero tener un lugar donde yo me sentiría cómodo y que me rompe los huevos, que me cobren 300 pesos la chela cuando yo sé que el distribuidor te la está cobrando a 100. ¿Por qué la cobras a 300? No seas orete, tipo, es como es como una cosa de que me parece que eso, que también yo creo que también tengo yo la idea como que siempre por detrás de bares o de ese tipo de emprendimientos hay como alguien que pone plata y que quiere recuperar su plata y su Y tal, y nosotros no, o sea, pusimos una pequeña parte cada uno y cada una, y en realidad lo que queremos es tipo eso, como que nos dé trabajo. Entonces, como que ahí esa urgencia, me parece que al desaparecer esa urgencia, los precios es. Obviamente, es una cosa que nosotros queremos que sea así, pero también que te lo permite la no urgencia de decir, ah, no, no somos, no hay un empresario sí. que puso. Y el no objetivo de acumular capital. Claro, ¿no? Claro. Yo qué sé, no estoy esperando recuperar algo para invertirlo en otro lado y para los no, no, estoy haciendo, o sea, queriendo que funcione para tener un laburo. Y después sí, lo de los baños, por ejemplo, eso en temas como lo de los baños, discusión. Eso nos genera todo el tiempo. De hecho. ¿Pero discusión entre ustedes o con las personas que van? Con ambas, porque hay como pensamientos encontrados. Que también es un tema que la estructura física del local, de Finisterre, tiene un baño con un cubículo y dos mejitorios, y después hay otro que tiene un cubículo. Eso ya lo hace de alguna manera un poco más femenino para algunos, y el mejitorio es como más masculino, claro. Que a nosotros nos encantaría de que fuera mixto. De hecho, tratamos de que sea así, pero hay gente que no le gusta. No, de hecho era el baño de hombres, sí, y el baño, claro, de mujeres, claro, ¿no? Hace tiempo sí, intentamos cambiarlo. Le sacamos el cartelito, no sé qué, pero está, sigue generando como... Sí. Quedó como instalado en el imaginario, ¿no? Eso sí, de, bueno, estos son los baños. Claro. Capaz que ves ahí como el... Es queda como medio confuso. Este water en la pared y es como, ¿pero por qué entras acá? Claro. Cuando nos preguntan decimos que es cualquiera de los dos, pero... Sí. Yo intento incitar, como, tipo, a veces que, sí. No sé, hay fila para entrar al baño rojo. y el otro está libre y es como, che... No sé, si hay unas pibas ahí, tipo, che, miren que está... Y algunas, tipo, ah, dale, de más. Y algunas te miran como diciendo, ¿qué te pasa, flaco? ¿Qué voy a entrar? Tiene mejitorio. Claro, bueno, pasa eso, entonces también lo entendemos. Tampoco es, tipo, no obligar a nadie, ¿no? No, si no te pintas, cada uno. Sí. Hay de todo, hay muchas reacciones. Hay muchas positivas que la gente se copa y dice, ah, ¿qué de más? Y entran a cualquiera. Pero hay otros que quedan así como, no, este no voy a entrar. Se les complica un poco, se les cruzan ahí. Bueno, ¿y qué pasa con el tema, por ejemplo, que es otro tema que es muy político, y que laburando en la noche, que laburando con alcohol, y que no sé qué, se puede llegar a picar, que es el tema de la seguridad? ¿Ustedes ahí, a nivel de seguridad, son ustedes mismos los que regulan y la sí. convivencia se da sí. casi que naturalmente, ¿verdad? Sí. No hay María sacando gente del bar de noche. No, pero hasta ahora eso, en el barrio, la zona y la gente que va, tranquilidad, sí. ¿no? Sí. Cero. O sea, no hemos tenido ningún problema. O sea, no, nunca ha habido bardo en la puerta, ni nunca... La verdad que eso... Y creo que también eso es lo que hablabas vos como más al principio. También creo que se genera como... La gente mismo se genera como en un ambiente que es tipo... Ah, no, no pinta el bardo ni en pedo. Tipo como, no sé... Yo siento eso, como que siento que la gente está en una... Como en una re buena y... Que creo que, no sé, que muchas veces eso, pones un... O sea, primero que nosotros no. Sin duda que no querríamos, pero además que no necesitamos porque... Pero creo que muchas veces en lugares donde puede ser que no pase nada, que haya un seguridad, genera que pase. No sé, como hay lugares que puede estar mucho más tranquilo, pones milico y tal. O sea, ya estás incitando, estás generando otras cosas. Que tal, que eso en el fin no sería como impensado, porque no es necesario y porque obviamente no queremos. Pero además eso no sé, la verdad, sin los bares la gente se pelea, pero... No, porque siempre no. Pienso, claro, como no, acá nunca vi que se agarraran las piñas. Tampoco vi ningún otro bar que se agarraran las piñas en la calle. No, pero nunca hemos tenido ningún problema. Algún incidente, chiquito. No. Bueno, pero como todos, acá también nos ha pasado que cuando hacemos algún evento pasa alguna cosita, pero también se da naturalmente ahí la cuestión. Me imagino que se autorregula en esto que hablábamos de, bueno... Uno ya sabe a dónde va y lo que quiere de ese lugar, y me parece que todos los que estamos ahí vamos medio a la misma, entonces lo cuidamos. Sí, exactamente. Y nos cuidamos. Pero bueno, vamos a hablar de algunas propuestas que hay en el Finisterre, más allá de bueno, esto de que es un bar convencional, que es riquísimo, que la comida está buenísima y la bebida también, y tiene sabor artesanal. Pero bueno, han tenido, ahora están con un ciclo de charlas que Radio Pegar las está yendo a cubrir, digamos, estamos pasando los sábados los podcasts. Se llama Charlas de Boliche, ¿verdad? ¿Ya tiene fecha para la próxima? ¿Hay alguna data? No, va a ser en noviembre, pero no tenemos una fecha todavía. En noviembre. ¿Se van a hacer talleres también? Ah, no. Estoy escuchando... ¿En el ciclo? Los talleres no. No entra en el ciclo. Sí, o sea, no son charlas de boliche. Hay otra propuesta que son unos talleres literarios musicales. Ahí va. Qué bueno. ¿Y eso ya hay fecha y eso para poder tirarlo? ¿O están en No, van a empezar en noviembre también. Bueno, ampliaremos. Entonces. Los martes. Los martes de noviembre. Van a ser los martes. Ahí se está resolviendo. Resolviendo. Pero se pueden ir reservando los martes de noviembre como... Se están manejando fechas. Están manejando fechas, sí. Actividades. Bueno, también usan el espacio como exposición, a veces como centro de exposición de fotos o de algunas cuestiones. Sí, también nos encanta eso. Ahora hay una exposición del colectivo Revelarte. Ay, qué lindo. y bueno, también pasaron algunos otros fotógrafes que quedaron ahí sus fotos. ¿Hemos hecho alguna otra exposición de fotos? ¿Hicieron? No, ¿hubo unas proyecciones? Sí, proyecciones el 20 de mayo. También con el colectivo Revelarte. ¿Y qué más? ¿Hubo algunas intervenciones con fotos? ¿Hubo algo en el 8M? El 8M no fue que habíamos puesto como todas unas. Sí. Voy yo más al bar que ustedes. Sí. Es que ellos están todos los días ahí, se les confunde. Claro. Sí, hemos hecho alguna intervención con fotos. Es verdad. Y. Pará, porque lo de las charlas de boliche, que no dijimos nada, pero no tenemos fecha, pero sí va a seguir pasando. Y las charlas de boliche las hacemos hace como tres años ya. Sí. Y que va de la mano esto que decíamos hoy, ¿no? Como el bar también como espacio en el cual, no sé, ha habido de temáticas diversas, desde, no sé, autogestión y no sé qué, hasta la última que fue el peronismo y elecciones en Argentina. Y tal, como que la idea es eso también, que vayan... Hubo otra del, no sé, los 200 años de Marx, como de lo que sea. Uh-huh. Y la idea es eso, como generar conversa y que sea. O sea, obviamente no, pero va gente como que abre la discusión, le decimos, como que eso, hay medio una mini exposición. Y tal, después la idea es que creo que por suerte pasa bastante, es que la gente que está en el bar levante la mano o se largue a hablar y intercambie desde lo que quiera. Y que eso creo que está bueno también, está bien bueno. Y tal, y ahora por suerte las tenemos registradas en realidad. Sí, está bueno como la salida un poco de los saberes al bar, ¿no? El conocimiento al bar, que es igual de importante que la academia. Diferente, pero no jerárquicamente mayor ni menor. También tiene juegos en el Finisterre, que eso nos lo dijimos, y eso está buenísimo, ¿no? Tienen de todo, uno puede ir ahí, conseguirse una mesita y quedarse jugando a un montón de juegos. Incluso juegos que yo nunca había visto, que conocí ahí. Sí. Que se ve que los compran a través de plataformas internacionales. Sí, de eso se encarga otro compañero, que es el zurdo, que está. Tiene contactos. Tiene contactos y trae juegos. Sí. O tiene una compu, por ejemplo. Sí. Le da sabe comprar. Sabe hacer esas cosas que nosotros no tenemos ni idea. Le da comprar un botoncito, que yo tampoco soy de la compañía internacional. Pero no, está bueno. Sí, están muy buenos los juegos. Sí. Hay algunos que todavía no aprendí a jugar, pero están... Sí. Y hay otros que nos colgamos nosotros jugando también. Sí, yo soy fanática del melómano, por ejemplo. Nunca jugué al melómano. Nunca jugué a eso. ¿No? Ah, sí, jugué. Yo no. Está buenísimo. Es muy bueno, es un juego apasionante, sí. Pero literal. Sí. A la tercera ronda estás gritando, vale. Jugué, amigo, ¿no? O sea, he visto jugarlo en el bar y cuando quedas así medio como, bueno, ¿qué está pasando acá? Hay gente cantando. Bardo, no, es gente jugando. La gente se copa, es verdad. Bueno, está buenísimo. Eso es lo que le da un poco el ambiente a esto, ¿no? Que pasás ahí por las mesitas y hay gente en diferentes por estados. Momentos, eso está muy bueno. Por momentos te da ganas de entrar y jugar. Dice, permiso, claro. Quiero quedar un ratito. El Dixit, ves a gente, la gente muy compenetrada jugando al Dixit y los mirás como, tranquilos, tranquilas, por favor. Cuando se cae un Jenga, es un momento. Sí, es un momento. Justo. ¿Qué pasó? Ah, está, se cayó el Jenga. Yo tengo una anécdota de Jenga. Me llevé una pieza de Jenga de Finisterre en la mochila, porque cuando se cayó el Jenga, una pieza cayó arriba de la mochila y cuando fuimos al mar... Faltaba una y la volví como 6 meses después. Muy bien. Y dije, sí que eras vos. Pero ya está de nuevo. Ya está de nuevo. Hay un juego que se fue, ¿no? O sea, que lo fueron. Sí. ¿Enteró? Sí. ¿Cómo se llamaba? Spot It. Era muy bueno. Muy divertido. Si alguien lo tiene. Se ve que si alguien se lo llevó en la mochila, cuidado, porque se cayó. Se le cayó dentro de la mochila una caja así, ¿no? No, no era chiquito, pero era muy divertido. Bueno, María, Ucho, mil gracias por estar acá. ¿Les parece bien? Pasamos las vías de comunicación, contactos, redes sociales del Fini, así la gente se puede arrimar. Que además tiene unas fotos preciosas, porque vamos a decirlo que María es una gran fotógrafa. Estará pasando unas tiramos flores. Pero bueno, vamos a decir las vías, así la gente se puede enterarse por ahí. Sí, Finisterre Bar, ese son las redes. Bar Finisterre, y si no el mail, elfinisterre@gmail.com. Y si no pueden pasar por Rodrigo Gaboto. Estamos ahí... de lunes a viernes desde las 18 y los sábados desde las 21. Yo tengo una última pregunta que es muy chota y que ya me imagino por dónde viene, pero quiero saber, porque modo fan, ¿por qué Finisterre? ¿Son todos ricoteros o qué? Un poquito sí. Inicialmente es por los redondos. Y después un poquito ya, jugando. Y después ya con el logo que tiene un faro, que bueno, el fin de la tierra, y quedó ahí medio como difuso, pero sí, originalmente es por el último gol de Finisterre. Bueno, que termina ahí, parece, en Gaboto y Rodó. Así que bueno, Mauricio, muchísimas gracias por arrimarse hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias por tener el bar también, que nos hace muy bien, que para nosotros es un espacio bastante importante. De los hecho, dos bares, dicen de allá afuera. Los dos bares, porque hay que decir que hay otro también, que vamos a nombrarlo, que es el Hormiguero. Que está acá, San Salvador y Minas. Sí. San Salvador y Minas. A dos cuadras de la radio nos pusieron sí, un bar. Que ya sabemos, o sea, nos quieren que lo hicieron un montón a propósito para que nos vaya mal. Para que no, vayamos ¿cómo por para el que camino nos vaya? No, para que nos vaya excelente. Para que les vaya bien. No. Y tengan donde ir a festejar, que les va sí, bien. Sí, pero festejamos demasiado acá. De hecho, el otro día se definió que además de ser autogestivos, somos autofestivos. Bien. ¿Verdad? Perfecto. Gran definición política. Casi que lo votamos en una asamblea ser autofestivos. Así que bueno, el Hormiguero y el Finisterre se pueden dar una vuelta por donde quieran. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos hoy de noche. Perfecto, nos vemos más tardar, hoy de noche. Pero con otra mesa en el medio. Un abrazo además a todos los compañeros y compañeras de Fini que están del otro lado laburando. Vale, ¿te parece bien? Nosotros nos vamos a una tandita a escuchar un tema, en realidad, de los dos. Me parece dos, perfecto. A la Bamazón y volvemos en dos minutos. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas.